aplauso se da con todos y las palmas arriba. Vivo Mattioli, en vivo. ¿Cómo hago para explicarte, doctor, si son tan pequeños? ¿Cómo hago para explicarles que quizás se quede esa gota de sangre que salió de mi boca? No era un caramelo. Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo. ¿Cómo para explicarles que quizás no vuelva este viaje? Este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante. No puedo abandonarlos. No sabrán entender por qué, a ver, porque papá se ha marchado. ¿Cómo dice? Quiero quedarme con ellos. Prometo ser esta vez un padre más bueno. Yo tengo que marchar. Rescataré desde el cielo y como desabajaré. Acariciar sus cabellos. Le pido a ustedes y a Dios.